Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día, viernes 1 de julio 2022, y como cada día viene, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más. Y en este mes que se inicia, Juan Andrés, bastante fría la mañana, de saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y bueno, aquí estamos pues pasando los fríos. Ojalá que caiga agüita, ayuda, y ahí estamos. Así es. Bueno, Juan Andrés, quisiéramos saber en términos generales, bueno, la convención constituyente mandatada por el pueblo de Chile terminó su trabajo de redacción de la nueva constitución. Fueron miles de ciudadanos, Juan Andrés, que participaron de la misma con los diálogos, iniciativas populares de normas también. ¿Qué valoración realiza usted ante la propuesta y también ante el trabajo realizado por la Convención Constitucional? Bueno, mire, yo lo primero, y creo que es necesario, otras veces lo hemos comentado, Sergio, lo digo con mucha humildad, como he dicho otras veces, pero marcando el énfasis para entender la relevancia y la importancia para este presente referencial que estamos viviendo, necesitamos hacer un contexto histórico. No me voy a cansar de reiterar esto, porque no pocas veces en este neoliberalismo salvaje que tenemos en Chile, esta inmediatez, la historia pasa a segundo plano y hace muchas cosas que no se alcanzan ni siquiera a significar de verdad en su profundidad. ¿Por qué? Porque ocurre que este proceso que estamos viviendo, que es lo origina un estallido popular, multifacético, heterogéneo, que no creo que tenga mucha comparación en la historia de Chile. Sin embargo, en otros procesos históricos constituyentes también hubo estallidos sociales que derivaron en cambios de la Constitución. Pero este en particular tiene una dimensión muy grande, muy profunda, muy intensa. Después de años de contención, de pacto transicional forzado, en fin, aquí tenemos un periodo que, como digo, marca el futuro de Chile, porque nunca en la historia de Chile como Estado Nacional se había generado un camino a partir del cual los pueblos soberanamente, la ciudadanía de Chile soberanamente, y la forma como lo ha hecho, en definitiva instala un proceso para llegar a una nueva constitución donde se le va a cambiar el carácter al Estado, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de la historia, del futuro. Este es un cambio al carácter del Estado, y eso es muy profundo. Y como digo, la causa fundamental de todo esto, aunque a algunos no les guste, porque tratan de poner de nuevo como gran salvataje a la élite, la causa de todo esto es el estallido popular, obrero, multifacético, en fin, que genera esta sinergia. Esto desde el punto de vista de un valor que creo que es muy importante tenerlo presente, porque además es un dato de realidad, Sergio, no es una ficción, no es producto de una interpretación o de una cierta opinión, no, es un dato de realidad. Bueno, lo segundo es que yo creo que aquí se ha hecho un trabajo inmenso. En estos días, Raúl Zurita nos ha regalado gratuitamente un una descripción poética y ética del trabajo de las y los constituyentes, ¿no? Donde él ha marcado este punto de una manera muy, muy profunda, a partir del cual lo que queda en el centro es esta heterogeneidad, esta diversidad, esta también debilidad y fortaleza que tenemos como pueblo. Entonces, Raúl Zurita dice, bueno, esto es el pueblo, y de este pueblo ha surgido este proyecto. Y por lo tanto, los que desprecian tanto el trabajo que se ha realizado, los que tratan de rebajar la importancia, los que insisten en que aquí el problema es que hubo tanto desorden, no sé, una cosa tan disciplinaria, tan carente de sentido popular, que incluso hasta inunda sectores que se dicen de izquierda, ¿no? Que se ponen a la defensiva y que dicen que el proceso ha sido muy complejo, muy errático. No es así. No es así. O sea, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es un proceso complejo, extraordinariamente intenso, pero que el resultado es un proyecto de nueva constitución que tiene dimensiones muy profundas desde el punto de vista de derechos sociales, de derechos políticos, de soberanía, de recursos energéticos, crisis medioambiental, de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, en fin, hay cosas muy profundas. Qué decir, la importancia que va a tener para los pueblos originarios todo esto. Entonces creo, a diferencia de lo que, repito, se ha instalado y que algunos sectores ni siquiera se enfrentan a esta instalación tan arbitraria, yo valoro, pero en una enormidad, el trabajo que se ha realizado y quienes han hecho este trabajo. Porque creo que hicieron un tremendo esfuerzo individual y colectivo, debatieron, cometieron errores, como todo ser humano, o sea, como todo ser humano, la vara se la pusieron altísima. Los que no querían una nueva constitución, los que siempre han buscado caminos facilistas, exitistas, elitistas, bueno, y aquí está el resultado. Y por tanto, yo valoro, insisto en este punto, enormemente el trabajo realizado por las y los constituyentes, porque el resultado está mostrando la importancia de su trabajo. Ahora, Juan Andrés, durante, bueno, toda la convención prácticamente y su trabajo, se dijo en redes sociales y, bueno, lamentablemente de parte de dirigentes políticos que uno considera serios, tanto de la derecha, ultraderecha, concertacionista, se señalaban noticias falsas que fueron quedando de lado, como por ejemplo la supremacía indígena. Usted mencionaba el tema indígena recién, que las casas no serán heredables si se aprueba la nueva constitución, que la constitución nueva se refiere a la mujer como seres menstruantes, que la nueva constitución autoriza el aborto a los 9 meses. Bueno, la lista es bastante larga. Frente a esto, ¿qué hacer, Juan Andrés Lagos? Porque las noticias falsas, e insistimos, de parte de dirigentes políticos, comillas, serios, están en la boca prácticamente de ellos todos los días. Todos los días. Y hay una campaña en el sistema hegemón, en el sistema de medios hegemón, que controla una minoría, una élite financiera, económica y política de este país. Ellos imponen o buscan imponer, crean incertidumbre, crean temor, crean también dudas, y me parece que va a haber que enfrentar eso con una campaña de territorio, de cara a cara, de diálogo, de conversación muy intensa, porque todo muestra que en la medida en que la ciudadanía conoce directamente el texto, su contenido, va cambiando significativamente de de opinión. Ahora, Juan Andrés, usted señala, bueno, enfrentar esto cara a cara. Por tanto, la pregunta es, ¿qué entonces es lo que debe primar de cara al plebiscito de salida el 4 de septiembre? Insistimos, hay noticias falsas, están los amarillentos, hay por ahí que se señala que habrá una tercera vía, en fin. Pero lo que tenemos realmente, Juan Andrés Lago, es una nueva constitución que será entregada al presidente Gabriel Boric este 4 de julio. Por tanto, ¿qué debe primar de aquí, del día de hoy, viernes, hasta el plebiscito de salida el 4 de septiembre? Bueno, yo creo que en primer lugar, Sergio, trabajar con la verdad y tener certeza que estamos trabajando con la verdad, porque de repente uno siente que también nos han metido el bichito del relativismo. Hay que trabajar con la verdad, y la verdad está en un texto, y ese texto dice lo que dice, no es un texto oblicuo, es largo pero directo, y ahí están los temas. Los que querían una constitución breve, corta, es para que quedara todo relativizado y se produjera el juego de poder espurio que de los 90 en adelante ha mancillado tantas veces la soberanía popular y la democracia. Entonces eso se buscó un camino distinto, y el camino de ese texto, que creo que es muy explícito, no implícito. Y por otro lado, trabajar con la verdad significa desarrollar argumentación, porque las verdades requieren argumentación. Las verdades no son cuestiones cerradas ni textos cerrados, y creo que se requiere mucha argumentación para poder efectivamente dejar en evidencia lo relevante que es este proyecto. Y junto con eso, yo creo, Sergio, tomo lo que usted señala. Sí, aquí hay una idea de rechazo, y ahí va a estar en el voto. Rechazar, punto. Y que todo quede como está hasta ahora. El apruebo tiene múltiples, no interpretaciones, sino que múltiples posibilidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en concreto, para ser súper directo, los que dicen apruebo y hacer reformas. Pero si leen bien el proyecto, este tiene muchos más caminos que la actual constitución y que otras para ser reformada y autorreformarse. Yeah. Hay una diversidad de caminos. Por lo tanto, ese tampoco es una cuestión que pueda relativizar el apruebo. Al contrario, en el apruebo cabe absolutamente. Todo ese mundo ciudadano que dicen, bueno, yo apruebo y voy por más, o hay cosas que me parece que es importante reformarlas o cambiarlas. Absolutamente, yo soy de los que creo que hay que aprobar y seguir abriéndole camino a algo que no está en la Constitución, que es que el Estado tiene que tener absoluta soberanía sobre los recursos energéticos, sobre el agua, sobre el mar, sobre el medio ambiente, en fin, para poder efectivamente generar una lógica de pervivencia que supere el extractivismo. La superación del extractivismo sí está puesto en la Constitución, pero creo que es mejorable, y por eso también apruebo y aprobamos. Es decir, yo creo que no hay ninguna posibilidad como para mentir tanto y decir que poco menos que esta es una Constitución con candado. Esa es una mentira. Una mentira además antidemocrática, pero además no tiene ética. No tiene ética porque simplemente tergiversa absolutamente la forma y el fondo del proyecto. Usted nos dice, Juan Andrés, bueno, a alguno ahí se le mete el bichito, ocupando sus palabras, que se le mete el bichito. Pero también, bueno, los medios de comunicación de alguna forma están instalando bichitos por ahí, porque se señala que la nueva Carta Magna tiene que ver con un gobierno, más bien con un gobierno de izquierda, un gobierno radical, han señalado. La pregunta es, ¿tiene que ver con un gobierno la nueva Constitución, con un gobierno específico, o es un proyecto ciudadano? ¿Es un proyecto histórico? ¿Es un proyecto independiente del gobierno y de los poderes del Estado, Juan Andrés? Mire, esa es buena pregunta y buena reflexión, Sergio. Hay que ser súper claro. Este proyecto y esta nueva constitución no están vinculadas ni amarradas ni aferradas a un gobierno, ni a ningún poder del Estado. Yeah. Partamos de la base de que este proyecto de nueva constitución va a cambiar mucho en forma y fondo el ejercicio del poder político, el poder ejecutivo, el ejercicio del poder legislativo, el parlamento, el ejercicio del, de la administración de justicia, el poder judicial, en fin, eso va a cambiar. Y por tanto, no hay ninguna relación, pero ninguna, entre los poderes políticos institucionales del actual Estado con este proceso. Este proceso va soberanamente sí o sí, y tiene que llegar a buen puerto en función de el ejercicio soberano que se hace en un proceso tan importante como es un plebiscito. Ahora, dicho esto, yo hago la pregunta. ¿Ustedes creen, le digo a las amigas y amigos auditores, que da lo mismo el tipo de parlamento que haya y el tipo de gobierno que haya, para que todo lo que se tiene que realizar desde el Estado vaya en la dirección de lo que propone el proyecto cuando lo aprobemos? No, no da lo mismo. No da lo mismo. Porque aquí hay poderes políticos que van a tratar hasta el final de reducir, aminorar, limitar, contener los cambios y las transformaciones que surjan de el apruebo. Y por eso es que no da lo mismo el tipo de gobierno y el tipo de parlamento que hay y que haya. Entonces, claro, desde ese punto de vista, las cosas tienen una significación que es objetiva, y que creo que es importante también tenerla presente. Esto no quiere decir que el plebiscito esté atado al destino de un gobierno, al de nuestros gobiernos. No es así. Tampoco es así. Porque ocurre que un gobierno, con toda la importancia que tiene, tiene una transitoriedad que además, Sergio, además, hay que considerar desde el punto de vista de lo que decíamos al comienzo, es decir, el gobierno soberanamente va a tener que hacer su trabajo, igual que el parlamento, igual que todo el poder judicial, en fin, para que la nueva constitución se haga realidad. Y cuando decimos que se haga realidad, es porque las cosas van a tener que cambiar tal cual como están planteadas. Entonces tampoco es que los poderes transitorios del Estado, desde el punto de vista de su elección y realización, pueden ser mecanismos de freno para esto, ni tampoco neutrales. Al contrario, aprobado en plebiscito la nueva constitución, la tarea fundamental, histórica y de fondo va a ser que los poderes del Estado en todos los niveles se pongan a disposición de la realización de la nueva constitución. Ese es su trabajo principal y no otro. Juan Andrés Lago, usted nos señala que hay poderes políticos que reducirán, aminorarán los cambios, mecanismos de freno. En los últimos días hemos visto en televisión a diferentes dirigentes, actuales dirigentes de la Democracia Cristiana, especialmente. El Partido Demócrata Cristiano está quebrado frente al apruebo o el rechazo del próximo 4 de septiembre y lo anterior, ya que un pequeño grupo de su dirigente o ex dirigente solicitan libertad de acción para aprobar o no la nueva constitución. La actual dirección, Juan Andrés Lago, de la Democracia Cristiana señala que frente solo a esa solicitud ellos están en una encrucijada, pero lo más importante, dice el actual presidente de la Democracia Cristiana, que su actual directiva lo señala así, que nuestro problema es cómo salir de la irrelevancia política en que hemos caído la Democracia Cristiana. Más allá que la actual directiva de este partido, Demócrata Cristiano, está por el apruebo, tendrán su Junta Nacional. Usted nos hablaba de poderes políticos que van a reducir, aminorarán los cambios, etcétera. ¿También tiene que ver con esto, con lo que ha caído en la irrelevancia política de la Democracia Cristiana y lo que dice la actual directiva de la DC? Sí, yo creo que tiene una relación. Mire, aquí para mí todas las fuerzas políticas y sociales tenemos una interpelación, un desafío muy grande. Yeah. Creo que el proyecto de nueva constitución y la nueva constitución aprobada no solamente cambia la forma del sistema de partido y de fuerzas políticas, sino que interpela a cómo se ha realizado la política, en particular de los 90 en adelante. Hay en la nueva constitución hay una línea muy profunda del punto de vista de lo que significa el ejercicio de la soberanía, incluido el trabajo de los partidos y de las fuerzas políticas y sociales. Hay una impronta que nos aproxima mucho más a una democracia participativa, representativa, pero con ejercicio real, no como ahora, que del punto de vista de la delegación del poder es muy importante. Dicho esto, yo creo que todas las fuerzas políticas, no hay ninguna que no esté desafiada, interpelada, positiva y democráticamente frente a esto. Y yo creo que si entiendo lo que quiere decir el presidente de la Democracia Cristiana, que además es alcalde de La Granja, ¿no? Sí, el señor Del Pino. Tiene una experiencia en esa dirección. Yo creo que va en esa perspectiva, porque efectivamente la Democracia Cristiana, junto con otros partidos, fueron protagonistas de la lucha contra la dictadura, pero también fueron protagonistas del pacto transicional. Y ahí hay un recorrido de este pacto transicional que es bien importante tenerlo presente desde el punto de vista de lo que significó para el agotamiento de un sistema político, de una forma de la realización de la política, para el desprestigio, digámoslo claramente, que tiene el sistema político chileno. Esto es real, esto no es una ficción. A mí no es que me guste esto, pero es real. Hay un desprestigio. Y por lo tanto ahí, insisto, hay un desafío grande, y creo que trato de entender lo que dice Felipe Del Pino en ese sentido. Me parece muy interesante la reflexión que él hace. Claro, él ahora, está directamente por el apruebo, dice apruebo sin apellido, claro. Claro, hay otros, no sé si sectores, pero hay personas de la élite de la Democracia Cristiana que obviamente están en una línea de rechazo y con una argumentación muy poco creíble. Argumentaciones muy, no sé, muy cortoplacistas, muy mirando no el país, no su dimensión de país. Entonces tengo la impresión de que esos sectores se están transformando en una minoría que tiene grandes espacios mediáticos, pero no hay día en que no salgan en los grandes canales de televisión, en los grandes medios masivos, pero no por eso es porque tengan significativa adhesión sus propias opiniones, ¿no? Hay una apuesta ahí que yo creo que, bueno, se va a tener que asumir, pero el rechazo en esta perspectiva, en el fondo, es decir explícitamente que las cosas sigan como fueron desde los 90 en adelante hasta antes del gran estallido social y la revuelta obrera. Eso es, claro. Finalmente, esta posición. Poderes políticos que reducirán, aminorarán los cambios, nos señalaba usted, lo reiteramos. Ahora, Juan Andrés Lago, el Senado discutirá, votará la próxima semana un proyecto que busca rebajar a 4/7 los quórum de reforma constitucional. Que se va a votar en la Comisión de Constitución del Senado. Hace alguna semana ya el presidente Gabriel Boric decía, algo tarde, pero tomando sus palabras, esta iniciativa tiene que ver con lo que usted nos señalaba, que los poderes políticos van a tratar de reducir, aminorarán los cambios, le quitarán un poquito de fuerza al apruebo, Juan Andrés Lagos. Sí, eso es esencialmente. Sergio, están defendiendo al final el pacto transicional, si eso es. Ya. Están defendiendo el pacto transicional tal cual como fue, no como alguien pudiera decir que fue, sino que tal cual como fue. Yo le he dicho otras veces, aquí hay cada vez menos voces que se levantan para decir que desde los 90 en adelante Chile vivió el mejor tiempo de su república. Cada vez, pero en un momento en que eso lo se decía, y éramos pocas las voces que decíamos que eso no era real. Lo que pasa es que eso fue cambiando, y fue cambiando de una manera como ha cambiado, ¿no? De manera democrática, de manera soberana. Y quienes, por lo tanto, sostienen esas posiciones, bueno, o van a seguir defendiéndolas, o van a tener que reflexionar para cambiarlas, pues, porque si no, ¿cómo? Ahora, yo creo que efectivamente los propósitos de todas estas medidas, particularmente en el Senado, porque ahí había una reacción virulenta, frente a los cambios de sistema político que va a haber en Chile. Claro, todas estas cosas lo que están buscando es reducir el impacto de las transformaciones. Finalmente es esto. Eso es esencialmente reducir, mitigar, frenar la dimensión de los cambios. Y yo creo que esto es súper peligroso desde el punto de vista democrático, porque yo le repito, Sergio, el proyecto de nueva constitución es un proyecto explícito que en ese sentido no puede ser sujeto a la interpretación de quien se le ocurra. Yo creo que va a haber que tener en ese sentido una permanente atención de lo que haga lo que hagan las instituciones del poder político, en particular en Chile, porque están muy a la defensiva, demasiado a la defensiva. No asumen que el cambio que viene es un cambio de forma y fondo al cual hay que abrirle camino, y los que no han estado de acuerdo, no, adecuarse a él y seguir actuando pero con este escenario, no tratando de insistir en revertirlo, como lo que usted me decía se está buscando en el Senado. Sí. Juan Andrés Lago, hay otros temas políticos también que queremos saber, justamente lo que hay tras cada noticia. El presidente Gabriel Boric encabezó ayer jueves en Arica el Consejo Nacional de Seguridad Pública, reunió justamente a las principales autoridades políticas, judiciales, de persecución penal, policiales, del sector público. Finalmente se discutió y, Juan Andrés, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el periodo 2022-2026, algo que no se actualizaba ya hace poco más de una década. En términos generales, Juan Andrés, en materia administrativa, se legisla y legislativa, digamos, destaca el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación. En otro ámbito de la prevención del delito, busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país. También una redistribución de los recursos policiales. También se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados delitos de mayor connotación social. Ahora, en materia de protección, Juan Andrés, también a víctimas y derechos humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a las Víctimas del Delito. En cuanto al crimen, al combate al crimen organizado, se crea una política nacional contra el crimen organizado para el combate frontal a estas organizaciones. Por otro lado, en materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones que considera, bueno, fortalecer la persecución penal, entre otros. Y adicionalmente, el plan contempla una serie de medidas de orden público y recuperación de los espacios públicos. Ahí hay solamente unos titulares, Juan Andrés, que ha realizado ayer, jueves, el presidente de la República, junto a las distintas autoridades allá en Arica, en el norte de nuestro país. ¿Qué impresión tiene usted sobre este Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Delito, Juan Andrés Lagos? Mire, yo sobre esto, Sergio, quiero ser súper claro y tajante. Primero, con esto se terminó la caricatura de que un gobierno que está empujando transformaciones estructurales y que está por enfrentar los grandes problemas de los pueblos de Chile tenía o tiene o va a tener alguna inhibición respecto de los graves problemas de flagelos que significan el crimen organizado y otros flagelos, valga la redundancia, que vimos en nuestro país. Se acabó. Y esa banderita que la ultraderecha, la derecha y otros sectores usaron caprichosamente desde los 90 en adelante se termina. No tiene ninguna base, ningún sustento. Más todavía, yo diría que tienen todavía un poquito de tiempo para tener una actitud más democrática respecto a esto. Lo segundo, creo que son más que relatos, son acciones concretas que se anuncian, algunas de las cuales ya están en periodo de realización, otras no. Y me parece que esto no lo ha visto ni uno de los dos gobiernos en la derecha, ni tampoco los gobiernos en la Concertación. ¿Y por qué digo esto? Porque estos no son flagelos que empezaron ayer, o hace un año, o hace dos, o hace tres. Yo soy súper reiterativo en eso. No es para responsabilizar, o cómo decirlo, más que, perdón, repito, digo otra cosa. No es que cuando uno señaliza a gobiernos anteriores es que se esté sacando el pillo. No, es solo para que queden en evidencia que son flagelos que tienen una dimensión muy profunda por años. y que con mayor razón las medidas que se están adoptando, que usted ha mencionado varias, van en esa dirección, y lo vamos a hacer. Y yo creo que fue importante que el presidente Boric y el Ministerio del Interior en particular hayan puesto esta información sistemáticamente en el norte de Chile, porque en el norte de Chile hay una intensidad respecto de los flagelos que usted menciona, que es muy alta, que es muy alta. Entonces creo que también, más que simbología, es enfrentar las realidades, y creo que se ha hecho un trabajo significativo en poco tiempo, pero lo que viene es todavía mucho más significativo. Y como digo, repito, esto demuestra de que un gobierno de transformaciones, de sensibilidad humanista, no se contrapone a una acción sistemática que vaya en la dirección de enfrentar estos flagelos, no solamente con la fuerza de la ley, sino que también con la fuerza democrática, que significa procedimientos, acciones y realizaciones que vayan en esta dirección. Que es una buena noticia entonces, Juan Andrés Lago, podríamos señalarlo, porque la gente, bueno, estamos todos cansados de los portonazos, de esta especie de delincuente, se le acabó el recreo, como señalaba Piñera, pero estamos todos cansados de la delincuencia, de los portonazos, de los robos, en fin. Entonces, se considera una buena noticia que por fin se va a poner atajo a esto. Así es, yo creo que ese es un hecho más importante. Yo creo que hay una dimensión de este quehacer que está tomado con la importancia que tiene. Que una, hay dos grandes preocupaciones de la ciudadanía en Chile. Una, la preocupación que tiene que ver con los temas sociales críticos. Dos, en los temas de flagelo referido a crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, en fin, este tipo de situaciones. Uh-huh. Yo creo que respecto de los temas de seguridad y respecto de los temas de estos flagelos, se están adoptando las medidas que se requieren, y vienen otras más para poder también trabajar en esa dirección. Una buena noticia, Juan Andrés. Mire, hoy día, viernes 1 de julio, primero de julio, se habla de un 4,2% del Producto Interno Bruto. Recaudar justamente eso a través de la reforma tributaria. Hoy viernes se presenta al Congreso Nacional, Juan Andrés, la propuesta de proyecto de ley de reforma tributaria. Conocemos algunos titulares en general: evasión, la elusión, darle duro a ese tema, lo impuesto global complementario para impulsar. Todo esto nos imaginamos un pacto fiscal, un pacto de crecimiento, porque Chile necesita esta reforma social importante y que son urgentes, Juan Andrés, y la reforma tributaria pareciera ser un camino que ha tomado justamente el gobierno para llevar a cabo estas tareas. Y pues en todas partes del mundo, excepto en todas, ¿eh? no hay ninguna excepción. Las formas de recaudación van en a lo menos dos direcciones, hay otras. Una, que es la que los estados desarrollan, perfecto, de que respecto del intercambio multilateral y respecto de la fortaleza de los estados en cuanto a industrialización, recursos energéticos, en fin, vayan en la dirección que implica al estado tener recaudaciones importantes. La segunda, que también en ninguna parte del mundo no se hace, al contrario, adquiere cada vez más relevancia, es recaudación para generar redistribución de ingresos. Y yo creo que la segunda lógica en particular es la más importante de la propuesta de reforma tributaria. Yo espero, Sergio, que la derecha y los grandes empresarios no defiendan sus tremendos niveles y bultos de riqueza y de plusvalía que tienen, tratando de decir de que aquí se va a desestabilizar la economía, porque este es un argumento que se ha usado desde el tiempo de la dictadura y de los 90 en adelante. Y miren lo que estamos, o sea, hay que mirar el país real. Entonces siento que incluso el tema del crecimiento económico es una cuestión que yo creo que está a la base de esta propuesta de reforma tributaria, que es extraordinariamente importante para recaudar cuestiones que van a ir directamente al financiamiento de políticas públicas. Ese es el objetivo de esta reforma tributaria. Ya, pero ¿qué nos dice Juan Andrés Lago respecto a las grandes transnacionales mineras? Porque pareciera ser que no quieren un royalty como incluso lo plantea la propia OCDE. Claro. Siempre se la han arreglado para evadir esto. Esperamos que esta vez no sea así. Esperamos que esta vez prime la soberanía y también prime el sentido de lo que significa el desarrollo de una economía a escala humana, que no se opone al crecimiento, al contrario. Al contrario, lo facilita, lo potencia. Y en eso las grandes transnacionales tienen que asumir que en Chile, en ese aspecto, hay cambios importantes que tienen que saber adecuarse a esos cambios y no resistirlos. Bueno, está, por ejemplo, Australia, está Nueva Zelanda, Irlanda, entre otros países que son de la OCDE, que tienen impuestos prácticamente el doble de lo que hay en Chile respecto a la empresa minera, pues. Así es, y es que este país en ese sentido, por algo se le ha denominado durante mucho tiempo el laboratorio del capitalismo salvaje, porque aquí se han hecho cosas atroces respecto de la economía, del crecimiento, del desarrollo, con una destrucción, con un extractivismo que ha dejado las secuelas que hay, ¿no?, en relación al agua, a las desigualdades y un montón de otros aspectos que son la base esencial de cualquier modelo de crecimiento económico en cualquier parte del mundo, insisto en este punto. Sí. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por recibir este llamado y conversar, mostrarnos lo que hay tras cada noticia a nuestros auditores. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Sergio, como siempre, un gran abrazo y un saludo muy fraternal a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo por ese esfuerzo cotidiano y permanente que hacen para seguir adelante con la radio. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 1 de julio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.